Las nuevas tecnologías son los últimos desarrollos tecnológicos y sus aplicaciones en el diseño de programas, procesos y aplicaciones. Se centran en los procesos de comunicación y se agrupan en tres áreas: la informática, el video y la telecomunicación, con interrelaciones y desarrollos a más de una área. Con este nombre genérico, se hace referencia a las nuevas tecnologías de comunicación e información que constituyen modificaciones e innovaciones de los tradicionales medios de comunicación, como la prensa, el cine, la radio y la televisión. Cuando se integra a ellos el circuito integrado, la computadora, los satélites de comunicación, la fibra óptica, las redes de telecomunicación como Internet, los sistemas interactivos digitalizados multimedia, como el web, de CDI y del DVD. El potencial que las nuevas tecnologías de comunicación e información proporcionan al ser humano y a la sociedad tiene que ver con la rapidez del procesamiento de información, con el manejo de los grandes volúmenes de la misma, con el fácil acceso, disposición, intercambio, transformación de la información. En tanto a los medios audiovisuales, estos son medios de comunicación social que tienen que ver directamente con la imagen y el sonido, valga la redundancia. Los medios audiovisuales se refieren especialmente a medios que, con imágenes y grabaciones sonoras, sirven para comunicar mensajes. Entre estos medios audiovisuales, los más populares están, por ejemplo, el cine, la televisión, la infografía, la diapositiva, la transparencia, la proyección de opacos, los diaporamas, el video y los nuevos sistemas audiovisuales de la informática que suelen ser una versión digital de los previamente existentes. El término audiovisual es relativo a los medios de comunicación y de enseñanza basados en el registro y difusión de sonidos e imágenes. Cubre desde la proyección de simples imágenes estáticas hasta la televisión de circuito cerrado. Las plataformas usadas en este tipo de medios suelen ser ambientes virtuales, tutoriales en CDs, foros, incluso en la web. En tanto a los sistemas multimedia, su creación se basa generalmente en presentar los contenidos en gran atención al detalle, enfatizando mediante los recursos expresivos más sofisticados, aquellos pormenores susceptibles de una mejor comprensión por esos medios. La motivación y el interés del receptor del documento se fomentan, asimismo, con elementos de impacto, entre los que se pueden incluir sonidos o efectos de diversa índole, en el momento adecuado. También, la organización de la información puede mejorarse recurriendo a modelos sofisticados de navegación por el documento. Podemos analizar cuatro características fundamentales en los programas multimedia: interactividad, ramificación, transparencia y navegación. Y en cuanto a las redes, para finalizar, es el conjunto de recursos, tales como las líneas de transmisión, enlaces y nodos de comunicación, que permiten la comunicación entre usuarios de los terminales, teléfonos, estaciones de datos, entre otros, conectados a estas mismas redes. En general, cada uno de estos términos abordados a lo largo de este escrito nos hablan de la gran influencia de las nuevas tecnologías en los medios audiovisuales, ya que ahora no podríamos concebir este mundo, incluso los medios de comunicación en específico, sin estas mismas.